Pizza Pan, el buen pan. Es imprescindible estar conectado con lo que pasa. Es imprescindible encontrar el significado de la información. AM1190, Radio América. Información imprescindible todo el tiempo. Haciendo otro Brillará Blanca y Celeste. En vivo estamos hasta las 10 de la noche por Radio América, por la AM1190. Hoy nos pueden escuchar por internet a www.estoesamerica.com y si no también vía Facebook, www.facebook.com/Brillará Blanca y Celeste. Ahí en nuestro Facebook está para escuchar de todo el programa hasta las 10. Mi nombre es Martín Rubinstein, con Luciana Marín, con Brian Eisenberg. Estamos compartiendo otro programa, 26 grados 9. En toda la República Argentina. Y vamos a tener un programa como el de la semana pasada, importante, con mucha información. La semana pasada hablamos de toda esta novela de verano. Centurión lo agregamos nosotros a Farinia, porque llegaba la información cerca de las 9 y media de la noche, que estaban reunidos y que también habían ofrecido a Farinia. Bueno, ya en la semana se dio a conocer. Y aprovecho también para el oyente que está del otro lado, porque esta es una fecha muy especial, porque mañana la gente va a estar festejando unas navidades en familia, seguramente. Algunos ya estarán en la costa, por eso nos pueden escuchar en internet también. Algunos estarán trabajando, algunos estarán descansando, pero nosotros vamos a estar regalando esta noche, atentos, porque Black & Decker, la compañía productora de herramientas eléctricas y accesorios más grande del mundo, regala especialmente para Brillará Blanca y Celeste una esmeriladora profesional con un potente motor de 900 watts, una velocidad de 10.000 revoluciones por minuto, ideal para trabajar en metales, cerámica y ladrillos. Entra a www.blackanddecker.com.ar y entérate de todas las variantes de las líneas de productos que hay. Así que vamos a estar regalando una esmeriladora profesional. Es muy buena. Yo tengo una en casa. Casi no la uso porque no sé hacer trabajo más que poner una lamparita. Pero la gente se puede comunicar vía Twitter, @marrubinsteino@briaiz. Por teléfono 4779-1190. Vamos a estar hablando también con los oyentes en un ratito nada más. Porque la novela sigue. Esta semana definitivamente van a haber novedades. Y quedó flotando el tema de... No, ¿cómo no pensás en salir campeón, Martín? ¿Cómo por 18 millones de euros le vas a querer vender a Farina y a Centurión? La verdad es que yo me puse a pensar, ¿no? Digo, primero, vamos a ver si ahora vamos a hablar con alguien importante para hacerle preguntas acerca de este tema. Fíjate, Brian, si querés ya ir llamándolo y ahora nos metemos también en tema con él, pero digo, si realmente la cifra es esa, de los 15 más los 3 que le quedarían a Racing por una posible venta como mínimo, si Farinha se iría ahora y Centurión se iría recién en junio, digo, ¿no? Además de ser mucho dinero, además de que Farinha quizás jugó los últimos dos o tres partidos bien, aceptable, hizo un gol, hizo algún que otro destello, pero no mucho más. Porque yo escuchaba al oyente, no al de Brillar a Blanqueceleste, al oyente en general en la semana, al seguidor vía Twitter, al hincha de Racing, que pensaba, ¿cómo reemplazás a Farinha? Y yo le digo una cosa, yo tengo la solución. Yo le pongo, si está bien, como cuando lo trajeron, el representante de Farinha es San. Y Racing vuelve al esquema que su bebida en algún momento tenía en la cabeza. Que juegue San y Vieto. Ver cómo está San realmente, si con la pretemporada vuelve a ser el que Racing puso el ojo y por eso lo compró. Va a jugar Centurión este torneo. Con Pelletieri y Zuccolini totalmente acomodados. Seguramente también con un Camoranesi con pretemporada será otra cosa. Con algún refuerzo que se está buscando. Y ese es el equipo. Y con ese dinero que entra, con ese gran dinero que entra, en junio, todo lo que quieren los dirigentes. Porque ustedes todos saben de que Racing quiere a Alessandro y es imposible hoy, es imposible si no tiene dinero. A Milito por lo menos hay que tenerlo 6 meses más porque va a jugar hasta que termine el campeonato, va a jugar en Italia. Y la verdad es que, sinceramente, Milito es el jugador número uno que se va a ir a buscar en junio. Entonces, si entra ese dinero, hablo primero de lo deportivo, que es lo que el hincha decía, no, para que empecé lo deportivo, bueno, hablo de lo deportivo. Con toda esa plata, ingresa, puedes traer a Alessandro, puedes traer a Milito, puedes traer a algún otro jugador importante, porque el mercado ya en junio es libre. Y con toda la plata que encima va a quedar, vos tenés para hacer un precio de salida que está totalmente parado. Es un periodo que hoy está parado y que lo puedes hacer sin ningún inconveniente. De cero a nuevo. Y si Villa del Parque está mal, lo arreglás Villa del Parque. Y si hay algo más para... y lo haces. Y tenés toda esa plata para hacer. Entonces digo, si es Farinha el problema, y yo no creo que esté mal el que se quede Centurión hasta junio, que Farinha sea el que se vaya ahora y que ingrese toda esa plata que se está hablando. Por eso digo, e insisto con esto, si realmente el dinero es ese, porque yo tengo alguna duda de que, ¿quién no va a vender aún? Ayer lo escuchaba el presidente Vélez y decía, a mí me encantaría que Prato se quede, pero si a mí me trae, hay que vender, y tenemos que vender. Está bien, ustedes me pueden decir, sí, pero ¿sabes qué? Martín Vélez sale campeón. Vélez cada 2 años una vez se queda con el título. Entonces es muy fácil así. Está bien, es verdad. Pero es la manera que también Vélez tiene de traer a los Puchinsúa. De la manera que tiene justamente de traer a Prato, de traer a Chucky Ferreira, a todos estos jugadores los trajo, porque en su momento vendió, y vendió a Ricky Álvarez, y vendió a Maxi Morales, y vendió a Silva, y vendió a Burrito Martínez, y con toda esa plata pudo traer a estos jugadores. Entonces yo digo, si Racing puede vender a estos dos jugadores, en junio, obviamente que ahora también, trae dos, pero en junio, con todo este dinero, Racing va, puede cumplir el sueño de Alessandro, puede cumplir el sueño de Diego Milito. Hoy se hablaba también de Lucho González. Hay un montón de jugadores que van a poder llegar mucho más fácil con la plata segura que va a ingresar en estos 6 meses. Pero bueno, me gustaría también comenzar un charlado con ustedes que están del otro lado, porque es un tema que esta semana sí o sí se va a definir. Veremos más que nada la cifra oficial, si realmente se va a quedar Centurión y sea Farinha quien es el que se va a ir. Ya llegan algunos Twitter, Super Mario dice, como dice que San puede reemplazar a Farinha, San está viejo y no corre. Gonzalo manda un abrazo grande, bueno, un abrazo grande para Gonzalo que está del otro lado, lo mismo que Alan, que nos viene escuchando. Bueno, y la gente sigue en un ratito, vamos a estar con más Twitter. Recuerden, quien quiere ganar y participar por la esmeriladora pueden llamar al 47791190 o vía Facebook o Twitter, dejan los últimos 3 del DNI y automáticamente participan por estos premios. Me quiero meter en el resumen de la semana. Lo quiero hacer ahora. Nos metemos en el resumen de la semana. Como siempre hecho por Brian Eisenberg, un resumen importante, interesante, hablando en los medios de toda esta novela de Centurión y Fariña. Así que escuchamos el resumen preparado por Brian Eisenberg. Dirigí la primera, 4 partidos, dirigí la tercera, donde han salido jugadores, últimamente se estaba hablando de los chicos que habían salido del selectivo, y que de repente te digan de que te tenés que ir porque no cuentas con tu servicio, porque llegó un coordinador nuevo, que me parece lógico, pero de la manera que te lo dicen, de un día para el otro. Pero bueno, siempre digo, no justifique ninguno. A mí muchos me dicen, ¿por qué no lo llamás a Salvador, no lo llamás a Molina? Yo no tengo que llamar a nadie. Yo creo que de haber hecho mi laburo de la mejor manera, pero no sirvió de nada. Juan Barbas. Recibiste el premio Clarín, ¿verdad? Sí, hace una vez que tuvieron la entrega de los premios Clarín. El premio era por el premio de la comparación y bueno, me tocó ganarlo, así que muy contento porque aparte estaba alternado con dos jugadores que se me había tocado ser campeones durante un año, entonces, y nosotros habían escapado de estar siendo campeón, así que para mí tiene mucho importancia. Sobre todo creo que ha sido un punto muy alto, de todo sentirnos importantes dentro del equipo y que ninguno se sienta más importante que el otro. Después rescato mucho un nuevo torneo con una defensa sólida, un equipo sólido que ha recibido muchos goles en contra, que ha recibido un campeonato con el Cole y con el CBD, ha recibido goles para salir campeón. Pero nos han faltado otras cosas y después obviamente la aparición y la participación de muchos de los chicos que venían prometiendo en la primera, no solo le han dado un buen torneo a Racing, le han dado una buena actualidad, un buen presente, sino también que le van a dar un futuro muy importante. Yo, más allá de lo bien cuento y de todo lo que Racing a mí me da, hoy es muy difícil que tanto yo como Racing pueda tener una posibilidad como para que nos podamos aplicar en la salida. Es muy difícil. Pasaba un poquito el resumen de la semana. No me quiero olvidar del tema Barbas, que fue quien abrió la semana pasada, el día lunes, con la no renovación. Se habló mucho, bueno, durante esa reunión que tuvo con Ayala. Parece viejo ya, pero así arrancaba el resumen y así arrancaba la semana, ¿no? Con el tema Racing. Saja, que fue distinguido como el mejor futbolista del año. La verdad que yo creo que es el jugador de, no sé si el campeonato, pero creo que es el de los últimos años. El chino es de lo mejor que a Racing le ha tocado traer, le ha tocado participar, y realmente eso es muy muy bueno. Nicolás dice en Twitter, a mí no me parece mal que lo vendan siempre y cuando sea por esa cifra, la de los 15 más los 3 de la futura venta. Nadir dice, vender a los pibes para tener jugadores de 35 años que cobran 10 veces más, negoción. Bueno, Nadir lo dice irónicamente, pero son las opiniones que tiene la gente, que sigue llamando al 4779-1190. Vamos a estar participando por la esmeriladora profesional de la gente de Black & Decker. Dejen los últimos 3 del DNI si quieren este premio. Y también en un rato vamos a hablar de 2001, porque hoy es 23 En 4 días se cumplen 11 años de aquel campeonato de Mostaza y Compañía. Lo vamos a recordar porque siempre lo recordamos en nuestro programa. El año pasado, de hecho, teníamos nuestra sección que se llamaba Los Héroes del Paso a Paso. Así que también en un ratito vamos a estar hablando con alguien importante de aquel momento. 21-18, primera tanda en nuestro brillador blanco y celeste. Y después seguimos hablando de Centurión, de Compañía, de muchas cosas que tenemos hasta las 10, que desee en Villa de Blanca y Celeste. Espacio publicitario. ¿Estás cansado de tener una buena conexión solamente en tu trabajo? Eso es porque todavía no estás bloqueado tu conexión con Sion. Pedilo ahora ingresando en Sion.com y bloquear tu internet. Música viva. Y ese espectáculo con pantalla gigante por Marcelo Arce. Cada mes un espectáculo diferente. Con una única función, un martes por mes, de marzo a diciembre de 2013. Teatro Astral, Avenida Corrientes 1639. Reserve su abono con descuento especial. 10 funciones al valor de 9. Antes del 15 de febrero. 4635-1476. 4635-1476. En cada fecha, clásico y moderno. Todos los géneros y estilos. Clásico, jazz, tango, rock, folclore, comedia, ópera, zarzuela, ballet, opereta y la actuación de solistas instrumentales, bailarines, cantantes y conjuntos en vivo. Clásico y moderno. 21 años del exitoso ciclo de Marcelo Arce. Teatro Astral. Reserve ya su abono con descuento especial. 10 funciones al valor de 9. MarceloArce.com. 4635-1476. 4635-1476. Auspicia Radio América. En Revista de los Sensacional de esta semana no se salva nadie. Escaldan en tetas, Rincón versus Iconicakis. El Peugeot de Dani ya se armó la primera guerra. La interview de Jay Momone. Horacio Pagani le confiesa. El 90% de los tipos de la tele son trolos. Intraganti, Flavio Mendoza, de novio con un jeque árabe. La bomba de Ecuador versus el chino Delgado. Cruce peligroso, Gabriel y la China, tres filas de Tobal. Revista el Sensacional, ya está en tu kiosco a solo 8 pesos. Fin de espacio publicitario. Auspician Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, compras y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El tratamiento de la tarjeta Plus con información de un papel de exclusivo responsable. Si sos de Racing, no estés en rojo. Además, cuotas sociales. Adelante al plan de pago de tu conveniencia. Y vuelve a la cancha sin perder tu antiguo socio. Informate en www.racingclub.com.ar y por Italia. Mucha información. Racing Club, el primer grande. Antes que salgan los diarios del lunes, los protagonistas de Racing en Brillará Blanca y Celeste. El reportaje académico. Veintidós en toda la República Argentina, 26 grados 9, 4779-1190, los teléfonos para que usted que está del otro lado se puede comunicar, hablar un poquito de la actualidad de Racing, de Centurión, de Fariña y demás. Y vamos a hablar con alguien que hace mucho que está jugando en el fútbol del exterior, y siempre en esta época, viste, queremos saber qué es de la vida de los exjugadores de Racing, de los que están cómodos y tranquilos en Europa. Hoy la defensa está tranquila, pero en algún momento se nombró también para que vuelva. Le voy a saludar a Javier Pinola. Javier, Martín Rubén te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Ya no nos acordábamos la voz, viste, te europeizaste y ya estás. Estás en otra categoría. ¿Dónde andás ahora? Ahora, bueno, estoy en un cumpleaños de unos amigos, pero bien, bien, en Buenos Aires, disfrutando un poquito el calorcito, las vacaciones, que aunque sean cortas, siempre vienen bien, y bueno, recargando un poquito de pilas para volver a Alemania y encarar la segunda ronda del campeonato. ¿Cuándo tenés que presentarte allá en Nuremberg? El 3 de enero comienza la mini pretemporada, diríamos. Sí. Porque ahí es como que no se paran mucho, se paran 2 semanas y ya después arranco la mini pretemporada de 2 semanas y sigue el campeonato. Bueno, ¿y cómo estás? Estás, me imagino que te fuiste hace mucho tiempo, te fuiste en el 2005, ya pasaron 7 años, más allá de la experiencia adquirida. ¿Estás para quedarte mucho más en Alemania o en algún momento decir, bueno, me gustaría ya pegar la vuelta para acá? Sí, estoy, la verdad que estoy muy bien. Vos bien decías, hace ya 7 años y medio, para ser más exacto, es que estoy allá. En junio se me vence el contrato, estamos en negociaciones de renovar o por ahí... ver otros rumbos, pero bueno, creo que diríamos que indica todo para seguir, aunque mi idea es volver en algún momento a Argentina y bueno, por ahí jugar mis últimos años y retirarme del país. ¿Te gustaría retirarte en Racing, Javier? Me gustaría volver, sí. Eso sin duda. No sé si retirarme, todavía tengo tiempo. Dentro de todo, diríamos, soy joven con 29 años. No digo que soy muy joven, ¿no? Pero bueno, me quedan unos años y bueno, después se verá cuando llegue el momento. Pero volver me encantaría, volver y disfrutar por ahí un poquito más todavía la pasión esa que demostraba el hincha siempre, porque uno siendo joven está pensando en jugar bien y en tratar de pegar un salto a Europa y no se da cuenta, no disfruta mucho de las cosas, y lógicamente que con el correr de los años, cuando uno se va poniendo más grande, empieza a disfrutar otras cosas que por ahí se le pasaron de largo antes y bueno, se vive más lindo y se disfruta más con los compañeros. Hoy, ¿qué sabes de Racing? La verdad que el tener internet, las redes sociales, hace mucho más fácil quizá que uno esté empapado a veces de nuestro fútbol. Pero digo, a la distancia suele mirar fútbol, tenés idea de lo que está pasando en la academia, del técnico, de cómo juega, de esta novela que quieren a un pibe de 18 años por una cifra millonaria. Sí, sí, bueno... sigo el fútbol argentino, la verdad que nací leyendo y jugando al fútbol y eso no se pierde. Intento ver la mayor cantidad de partidos de fútbol argentino que pueda, aunque a veces por la diferencia de horarios se me hace complicado por entrenamientos o por partidos. Y bueno, como decías, por internet también todo se sabe, ¿no? Claro. Pero bien, la verdad que me sorprendió el campeonato que hizo Racing, a pesar de haber llegado muy buenos jugadores, lógicamente que el equipo, el grupo necesita un periodo de adaptación. Leía que se le metía mucha presión a Racing, pero es lógico, en todo club cuando llegan muchos jugadores necesitan un tiempito para conocerse, para automatizarse. Hizo un gran campeonato. Con unos jugadores jóvenes que por decirlo de alguna manera, por fin pudieron explotar, yo creo que con el apoyo de los más experimentados. Y ojalá y que el próximo campeonato le vaya bien, si no si no se desarma mucho. Yo creo que está bien las plazas de cada posición están bien ocupadas, tienen mucho nivel, mucho recambio, y sin duda que eso es importante en el fútbol argentino, porque al cambiar cada 6 meses muchos jugadores, lógicamente que no se puede lograr un funcionamiento tan parejo como lo están haciendo, por ejemplo, Vélez, que salió campeón, ya viene trabajando de muchos años casi con los mismos jugadores, cambian uno o dos jugadores, pero no se resiente la base, y eso es realmente muy importante en el fútbol. No ahora, Javier, pero hace 6 meses, ¿te llamó Ayala, a vos, a tu representante? Sí, yo estuve hablando con Roberto y, bueno, nada, le expliqué mi situación, le dije cómo estaba todo, sí. Y que, bueno, lógicamente yo me tenía que concentrar en mi pretemporada, en estar bien, por si volvía, por si me quedaba ya, y bueno, después le dije que hablara con mi representante para que ellos se encargaran y después se encargaran de comunicarme las cosas a mí. No se pudo avanzar mucho, también estaba medio complicado, pues al faltarme un año es difícil que me dejaran salir así nomás, sí. Y bueno, no se dio, no sé, la verdad que no quiero ilusionar a nadie y no me quiero ilusionar yo, sí. Si se da o no, se verá el momento, yo nunca digo que no a nada, y bueno, veremos si se da en algún momento de volver. A mí, yo encantado, me encantaría. Esto no quiere decir que vuelva o que firme ya mañana o que firme en 5 años. La verdad que uno no sabe lo que puede pasar, y bueno, hay que dejar pasar el tiempo y esperar a ver que si se pueden arreglar las cosas. No, ¿sabes por qué te pregunto? Y es bueno que vos dijiste que tenés contrato hasta junio, porque si entra este dinero de Centurión y de Fariña, la idea de Ayala, de los dirigentes y demás, es a partir de junio, que hay más de 2 cupos, este era todo jugadores de experiencia, consagrado, D'Alessandro, ese es un objetivo, la vuelta a Diego Milito, que Diego dice que le encantaría, pero lo mismo que vos, hasta junio se quiere quedar y se tiene que quedar en el Inter, por más que tenga más contrato, pero digo, puede pegar la vuelta. Por eso te lo pregunto, porque digo, uno se imagina que vos en junio quizás estás para volver, que se puede repatear a D'Alessandro y que se puede hacer lo de Milito. La verdad que, viste, sería ya, y con este campeonato, Centurión hasta junio se quedaría, ya uno, el hincha, empieza a ilusionarse, porque de Racing y porque los nombres dan para eso también. Seguro, si se da estos dos nombres que me estás diciendo, como D'Alessandro y Milito, ¿quién no se ilusionaría, no? Pero es como te digo, en el fútbol de hoy a mañana pueden pasar muchas cosas, sí. Lo importante es eso, no ilusionar a los hinchas, si se da sería bárbaro, y bueno, como digo yo siempre tengo las orejas bien abiertas, y bueno, si yo escucho todo tipo de proposiciones y después se verá si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. Yo no puedo decidir por mí solo, sino que tengo el club que está tras mío, y bueno, veremos en junio, si no firmo, no renuevo, lo que sea, ya ahí sí puedo decidir yo. Clarito. Pero por el momento todavía no. Javier, nada, buen año, felices fiestas, hasta cualquier momento, y bueno, ya el hincha de Racing te vuelve a escuchar, eso es bueno, y bueno, nada, un abrazo grande acá a la distancia. Muchas gracias, muchas felicidades para ustedes también, para todos los hinchas de Racing, y ojalá que tengan muchos éxitos el próximo campeonato. Abrazo grande. Igualmente. Bien, ahí pasaba, Javier Pinola, no quiero ilusionar a los hinchas, pero si se da sería bárbaro, se verá si se ponen de acuerdo en junio, habló conmigo Roberto Ayala. Interesante nota, ¿no? Porque siempre uno, a estos jugadores que vienen de vacaciones, que tuvieron un paso, mi opinión no fue fuga, fue un año, ¿no? 2004-2005, pero fue importante, en un momento complicado, y bueno, ahí pasaba Javier Pinola, Brillaro Blanquiceleste. Siendo las 21:32 minutos, decíamos que queríamos hablar con alguien importante para... La verdad que debe estar cansado de que le hablen de la novela, pero yo digo, más allá de esta novela de Centurión, Farín y compañía, ¿hace cuánto tiempo que en Racing no se hablaba de estas cosas? De que si uno se pone de acuerdo por una cifra, si es mucho, si es poco, hace un tiempo atrás hablábamos de se fue el técnico, hay que pelear por el descenso, y esas son las cosas que en estos últimos años se fueron cambiando. Le voy a saludar al vicepresidente de Racing, a Rodolfo Molina. Rodolfo Martín Rubén, te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para vos y para toda tu audiencia. Yo digo, Rodolfo, que este es el momento donde los jugadores, el hincha normal, empieza a planificar las vacaciones, y es donde ustedes, los dirigentes, más trabajo tienen, donde suena el teléfono todo el tiempo, representantes, jugadores, periodistas. Digo, qué época del año rara para ustedes, ¿no? Y en realidad uno está pendiente del día a día y de las negociaciones y de todo lo que hace a la cotidianidad del club los 365 días del año. Tal vez en este momento es donde se hace más visible el trabajo, porque habitualmente la gente está de vacaciones, pero uno le dedica full time la vida del club, y bueno, en estos momentos más, porque se deciden cosas importantes y que en base a las decisiones que se tomen en esta época, de alguna manera se va a llevar de mejor o menor manera al resto del calendario. ¿Cómo está este tema? Porque la verdad es que uno escucha a un medio que dice una cosa, a otro medio que dice otra cosa, se habla de la posibilidad de que uno pueda irse ahora, de que otro se puede ir después. Y para el hincha de Racing, ¿cómo está el tema Centurión Farinha y la posible venta al futuro europeo? Y la situación está, digamos, de alguna manera igual que siempre, con charlas informales, con distintos sondeos, donde al principio era por Centurión, después por Centurión, pero que se iba en el mes de julio, después se involucró a Farinha, después de alguna manera se intentó atar las dos operaciones, y nosotros con quien hemos tenido algún contacto medianamente formal es con gente que ha venido del Porto y de la mano del representante del jugador. Entonces esa propuesta resultó insuficiente y pedimos que se mejore. Estamos a la espera de alguna respuesta. En el caso de los otros clubes ha sido informal, y bueno, estamos esperando que haya cuestiones más formales, serias, que nos ameriten tomar resoluciones en base a lo que se está ofreciendo. ¿El plazo que se ponen ustedes es esta semana, hasta fin de año, para que cuando vuelva Luis ya tengan un panorama de saber si cuenta o no con los jugadores, y en base a eso, a ver a quién se puede ir a buscar o no? No hay plazo. Sí. Acá una negociación está incluida con distintos condimentos. Tiene incluido distintos condimentos. Dentro de los condimentos está el monto de dinero, cuánto queda limpio para el club, porque uno puede hablar de números millonarios, pero si dentro de esos números millonarios hay porcentajes de comisiones, porcentajes de impuestos, porcentajes para el jugador, para el representante, a mí lo que me interesa, y a los dirigentes de Racing lo que les interesa, es cuánto le queda a Racing. Clarísimo. De esa operación. Entonces, hablar de números que parecen formidables, pero que después lo que realmente entra en la tesorería de Racing es un 20, un 30%, no es sano, porque además se genera una concepción en la gente y en el socio de que Racing vendió. Por esos números fabulosos que aparecen en los medios, y después nos van a pedir una rendición de cuentas que hicimos con ese dinero. Claro. Entonces acá lo que la gente tiene que tener bien clarito es cuánto dinero entra en Racing y en qué oportunidades ese dinero entra en Racing. Es otro de los requisitos importantes en toda negociación. ¿Cuándo se hace efectivo el pago? Claro. Porque no es lo mismo cobrar un dinero hoy, a 6 meses, a 1 año o a 4 años, como de alguna manera se ha hecho correr que una de las operaciones que hay en movimiento. Es claro lo que decís, porque yo en el arranque decía, si la cifra verdaderamente a Racing le queda esto que se habla en los medios, estos famosos 15 más los 3, el porcentaje y todo lo que se viene diciendo, uno tiene que ilusionarse en el sentido de decir, bueno, Centurión se queda, Farinha se va ahora, y con esa plata el dirigente y su Subeldía y Ayala van a pensar en el junio en armar un equipo formidable, quizás en muchas cosas que se tiene que hacer, como el predio del AFA, decir, bueno, con esta plata hacemos el predio, arreglamos Villa del Parque, un montón de cosas que quizás el hincha no sabe, pero está bueno esto. Verdaderamente, si el número es el que se habla o lo que vos manifestás de que a Racing le quería solamente el 30 o el 40% de estos números que se vienen hablando. La realidad es que yo lo di como un ejemplo. Sí, no, sí. No tenemos una charla formal de un ofrecimiento formal. Sí. Si alguien recibiera un ofrecimiento formal donde quedan limpios a Racing 18 millones de euros, sí. Como alguien ha dicho, yo creo que habría una unanimidad en lo que hace a la decisión favorable, porque es un dinero que para el club sería, digamos, dar un salto de calidad en todas sus estructuras. Lo que acá es importante es tener claro cuál es la operación que hoy por hoy no la tenemos del todo bien definida. Sí, perfecto. Más allá de esto, y te quiero sacar un poco de Centurión y Fariña, tema refuerzos, son todos los nombres que se vienen barajando y demás. ¿Depende de lo que se venda Racing va a traer o va más allá de los nombres, que si quizás Fariña se vaya o no? Y es muy importante, y son dos escenarios distintos, si existe esta operación o no, y cuál es el quantum de la operación. Sí. Por eso lo que hay que definir es el quantum de la operación. Y no solo estamos hablando del monto de dinero, sino en qué oportunidad se hace efectivo. Sí. Porque un escenario es si el club recibe ingresos de forma inmediata, y otro estamos hablando, si hablamos un ingreso de divisas al año, dos años, tres años. Sí. Digamos, cambia sustancialmente la situación. Y no es lo mismo si uno va a contar con los jugadores hasta el mercado de pases que viene, que es el más grande, que es a mitad de año, o si se tienen que ir en forma inmediata. Entonces, todas estas situaciones y circunstancias son las que hay que evaluar, y la decisión va a ser meditando cada uno de estos escenarios. La realidad es que hoy no tenemos claro bien ni los montos ni las oportunidades como para tomar una decisión concreta, y por el otro lado, en base a esa decisión, bueno, entre el desencadenamiento de saber si tenemos que cubrir aquellos puestos donde estos jugadores eventualmente pudieran dejar, o si no, si los jugadores van a seguir, entonces la búsqueda sería a reforzar otras líneas. ¿Por qué Gutiérrez a Racing le queda plata por el dinero que entró en Cruz Azul? Sí, ahí hicimos un acuerdo donde se cubre todo lo que se le debía al club turco. Y además le queda un dinero a favor del club. En las últimas horas salió este rumor de que Toranzo puede ir a jugar al equipo de Shiba en China. Lo compraría. ¿Esto es oficial, es real, son rumores? No, es parte de todas estas situaciones que venimos hablando, donde en el mundo del fútbol las negociaciones son así. Hay siempre una primera etapa de sondeo, de charlas, de informalidad, y después tiene que venir una segunda etapa donde hay que ver si hay una coincidencia entre lo que el club ofrece y el intermediario había hablado. Hoy por hoy hay charlas informales, no hay otra cosa, pero no son, digamos, muy como para tener en cuenta seriamente. Te voy a sacar un segundo del tema Racing. Hace un año, cuando se fue el Cholo Simeone, hubo algún contacto, o el sueño de todo dirigente era traer a Bianchi. ¿Te sorprendió que Bianchi haya ido a Boca? ¿Te genera alegría? ¿Te genera esta cosa de todo, de que va a volver a ganar todo? ¿Qué es lo que te generó cuando Bianchi dijo que sea Boca? No, la verdad que no me generó nada. Nada. Nada, para mi Boca es un club más, que desde ya que es un club importante. No, hoy en día, como está el fútbol, con la historia, con los galardones, con la gente, no se gana nada. Hay que reivindicar fecha a fecha y torneo a torneo los pergaminos de cada uno. nosotros lo hemos aprendido bien con Basil a eso. Y la verdad que no, a mí no me genera nada. ¿Cómo te ves, Rodolfo, en junio del año que viene? ¿Vas a pedir quizá el mismo deseo que el año pasado? Y acá 6 meses, ¿cómo ves el futuro cercano de la institución? Lo veo muy bien. Yo creo que Racing está creciendo. Creo que viene en una pendiente ascendente. Me da la impresión que institucionalmente lo más fuerte de lo negativo ya ha pasado. Hay un cambio sustancial en el club. Hemos triplicado y más la cantidad de socios. Estamos terminando de construir un predio que lo hemos recibido y era un terreno baldío. Sí. Tenemos un equipo muy competitivo, donde el área de las divisiones inferiores, a cargo de Adrián Fernández, está trabajando muy, muy bien. La prueba evidente es todos los jugadores que están saliendo, los que estamos olvidando de Viola, que lo vendimos hace 6 meses, de Zuculini, que ya estamos acostumbrados a verlo, pero que es de la generación de Vieto, de Centurión, de Fariña. Tenemos la revelación del torneo, la tenemos en Racing, el mejor jugador elegido por los premios Clarín es el arquero de Racing. Estamos trabajando en la medida que la justicia nos permite en el predio de Seiza para armar ahí el lugar donde pueda el plantel profesional concentrar y hacer la pretemporada. Hemos terminado obras en el colegio y hemos triplicado la cantidad de alumnos desde que agarramos el club hasta ahora. Yo creo que el club está muy bien, está en crecimiento y nos falta el logro deportivo, que es lo que todos estamos esperando y creo que para lo que hay que trabajar en esa dirección. Lo último, y te dejo tranquilo un poco, a partir de agosto, ¿ves jugar de vuelta al clásico o tenés esa sensación de que Independiente se puede ir a la B? Mira, yo tengo las mismas sensaciones que tenemos todos los hinchas de Racing, ¿no? Desde ya. No hace falta que las haga públicas. Yo creo que va a depender más de San Martín, de San Juan y de Quilmes que de nuestro clásico rival. Lo que pensamos todos, clarito, clarito. Rodolfo, gracias por estar una vez más en Brillar Blanquiceleste. Buen año, felices fiestas, hasta cualquier momento. Y claro, todos los conceptos para el hincha de Racing, así está tranquilo y pasamos una buena fiesta. Abrazo y hasta cualquier momento. Muchas gracias, felices fiestas para todos. Y hoy los hinchas de Racing podemos brindar tranquilo porque tenemos un club ordenado, un club con un proceso positivo, un club donde todo lo que estamos hoy en Racing, desde el presidente hasta el último dirigente, tenemos el convencimiento de que lo que queremos es el bien del club. Después puede haber algunos temas sobre alguien tiene un matiz distinto al otro, pero eso de ninguna manera altera la unidad que hay, el fortalecimiento institucional y el norte que todos tenemos, que es el bien del club. Que nadie se confunda. Abrazo grande, Rodolfo. Buenas noches. Claro, la verdad que muy claro el vicepresidente de Racing en todos los conceptos. Vamos a la tanda porque nos queda, y lo del 2001 no sé si nos va a entrar, pero no importa, nos va a quedar un último bloque, la reflexión de lo que ha dicho Molina, vemos si entra algún oyente más. Hasta las 10, hacemos Brillar Blanco y Celeste. Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, Macri reprobado, baja en su imagen y déficit de gestión. Los porteños, su mayor caudal electoral, evalúan que el líder del PRO tuvo un pésimo 2012. Su imagen positiva cayó. Malas notas en educación, seguridad, transporte y capacidad para gobernar. Todos los datos de una encuesta a nivel local y nacional. Además, 19D, dos plazas, dos países. La Argentina que renació de la crisis de 2001 y la ofensiva Alianza Moyano-UCR-Micheli. Navidad siglo XXI. Fiebre de shopping, religión en crisis y anemia espiritual. Serrat y Sabina destaparon el debate del verano. ¿Qué es ser machista hoy? 23, una tapa y mucho para leer. Jorge, siempre demandante. ¿Qué pretende usted de mí? todo. Pretendo que cerremos un año buenísimo y haya un clima mejor, celebrando y esperando un 2013 que promete ser mejor. La pasamos bien, conocimos nuevos amigos en el aire, levantamos la copa con todos nuestros oyentes. Feliz año para todos y felices fiestas. Felicidades. Encendemos nuestros mejores deseos en estas fiestas. AM1190. Radio América. Pequeño gesto solidario puede parecer poco, pero si juntos sumamos más gestos, podemos llegar a cambiar la vida de muchas personas. Que esta Navidad nos anime a transformar un presente de necesidades en un futuro con pobreza cero. Unidos en esta esperanza, desde Caritas Argentina les deseamos muchas felicidades. Fin de espacio publicitario. Auspicia Grupo Petersen, desde 1920. Construyendo el país. Elegí tu lugar en el mundo con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Comprás y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta puede sujeto a aprobación por un importe de un comprador iniciando por avanzar exclusivo responsable de un montón de millas términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario no se da cuenta. 1602, Reconquista 151, Canadá, el Minas Argentina 60, Cuba 3541-405-5514, Armada 847, Canadá. Solo entiende mi locura quien comparte mi pasión. Continuamos en Brillará Blanca y Celeste hasta las 22. Radio América. 11 minutos para las 10 de la noche, 21:49, 27 grados. Bueno, mucha repercusión de la nota con Rodolfo Molina. Y queda claro, ¿no? Una cosa es que si a Racing le queda 18 millones de euros, me parece que está claro que todos los dirigentes piensan enmendarlo. Ahora bien, si hay gastos y si a Racing no le queda esa cifra, le queda mucho menor, no tiene ningún sentido venderle ahora ni nunca a estos dos jugadores. Ese es el concepto claro que ha tirado, para resumir, Rodolfo Molina. Antes de meternos en el... Queríamos sacar a Mostaza a hablar con alguno de los chicos, pero no vamos a tener tiempo. Vamos sí a meter el resumen de lo que ha pasado en el 2001. Más que nada para recordarlo, pero lo voy a saludar. Tiene una pinta, ahora le voy a hacer una foto para Twitter. Tiene una pinta, parece Pichud con dos años menos. ¿O no? ¿Parece Pichud? Tiene el aspecto de Pichud, ¿viste? El tipo del gimnasio está quemado porque es la época y encima trae alcohol al estudio, cosa que no se puede hacer, pero nada más es para brindar. Es para brindar, sí, va a hablar Mariano Nobile, productor durante año y medio de Villalán que Celeste. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Pedí permiso a las autoridades antes que nada, quiero que sepa. ¿Cómo está Yanina? Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Sigue todo en marcha? Todo en marcha, casa, todavía. ¿Hace un año? Sigo en casa, no me echaron bien. ¿Ya se cumplió el casamiento? Sí. ¿9 de diciembre fue o no? 9 de diciembre. ¿Cómo? Sí, ¿de acuerdo? Una cosa de loco. Si la gente lo hubiese visto en esa fiesta, usted no. Qué lindo estuvo. ¿Todo bien? Todo bien, todo muy tranquilo. ¿Sí? ¿Cómo anda la arenera? Bien, por suerte bien, ¿Está yendo a la cancha de la Racing? Nada tanto, nada seguido. La verdad lo veo más cómodo en el sillón de casa. ¿Hay que vender a Centurión a Fariño o no? Yo pienso que no. ¿Que no? Más allá de que sean 18 millones, usted cree que no. Y por lo menos 6 meses más. Bueno, está bien. ¿A Fariño tampoco? Si se dan a Fariño ahora, ¿no? Dice que no. 6 meses más. ¿Le gustaría recordar qué ha pasado hace 11 años, el 27 de diciembre de 2001? Fecha que... ¿Dónde estaba en el Racing Campeón? ¿Racing Campeón? En el, la cancha de Racing. En el cilindro. En el cilindro, porque fui a sacar entrada para ir a cancha de Vélez. Y no, hubo un tumulto, un par de empujoncitos, ¿sí? Y mi cuerpo no daba para pelear mano a mano con uno. Entonces, bueno. Platea Sur, 80 pesos costaba. Yo he sacado que era, me acuerdo que era, no sé, como 600 pesos ahora, pero valía lo que sea. ¿Quiere escuchar el Racing Campeón? Por supuesto. ¿Qué pasaba en esa época? Por supuesto. Escuchamos hace 11 años en este resumen que preparó Brian. Dale. Asunción en el conurbano. Hubo robos en Morón, San Miguel, José León Suárez, Pulón, Lanús y otras localidades. Ciudadela fue el epicentro de la violencia. Asaltaron hipermercados por comercios mayoristas. Estamos en Plaza de Mayo, cada vez son más los ciudadanos que espontáneamente llegan aquí. Hay gente de todas las clases sociales, desocupados, obreros, empresarios. La gente llega con sus hijos. Escribiendo esto no se sabe exactamente cómo puede terminar. Horas finales para el gobierno de Fernando de la Unión. Junto con el proyecto de garantía también. Yo soy presidente solamente 48 horas. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor Don Adolfo Rodríguez A. Renunció Rodríguez A. Entonces se produce la firma en asunción formal como titular provisorio del Poder Ejecutivo Nacional del presidente de la Cámara Baja, Eduardo Oscar Camaño. Como tres puntos y depende de Racing. Y como depende de Racing, por eso Racing mejor campeón. Se acabó. Resumen que ha preparado Brian Eisenberg de estos 11 años de aquel campeonato. Yo estaba en la platea sur, estaba con él, llovía terrible, terrible, torrencialmente. Su hija había nacido ese año. Lo voy a saludar al productor general del programa y voy a preguntar las sensaciones que tiene en estos momentos Fernando González después de haber escuchado este resumen del Racing campeón. ¿Cómo estás, Martín? La verdad es que fuerte, ¿no? No me acordaba ya de Rodríguez A. 7 días de gobierno de Adolfo Rodríguez A y Racing fue campeón en el medio del tembladeral en el que era la Argentina. Sí, la verdad está muy, muy bueno el trabajo de recopilación, de audio, de archivo que hizo Brian Eisenberg y todo el equipo de Blanca y Celeste. Y la verdad es que, bueno, muy, muy contento por escucharlo, revive muchas cosas y bueno, a los hinchas de Racing. Es así, ¿no? Ese momento lo vamos a recordar siempre y a tener en el corazón. Si sí, estuvimos juntos, Martín, ¿te acordás? El día en que cayeron piedras. Cayeron piedras. De Vélez, así que no podíamos perder, no podíamos dejar de ser campeones aquel día en el partido frente a Vélez. Y se dio con sufrimiento, como tenía que ser al final, como es Racing en toda su historia. Fueron 11 años más tarde, ¿cómo ves al club? ¿Lo ves mejor? ¿Lo ves igual? ¿Lo ves peor? Ya, el club lo veo mejor, no por los 11 años, creo que en los 11 años nos pasó de todo, creo que no supimos aprovechar aquel campeonato debería haber sido la base para un salto institucional de Racing. No lo fue Racing, al año siguiente sale tercero con el equipo de Merlo, pierde el campeonato en aquel partido con River, en cancha de River, poco antes del final, con el gol de Pino Cuevas, con un gran Diego Milito, y yo esperaba, aún con el gerenciamiento, que no es el ideal que uno quiere para un club, sino tener una sociedad sin fines de lucro, como cualquier club de fútbol de la Argentina, pero pensé que podía venir, jugar la Copa como jugábamos, la Libertadores, una etapa diferente. Y Racing después lo fue desperdiciando, fue volviendo a tener conflictos institucionales, volver a endeudarse, volver a manejar mal las cuentas, volver a quedarse, se fue por la puerta de atrás la gerenciadora finalmente, se fue primero Marín y después de Tomaso, muy mal y con mucho perjuicio para el club. Y creo que sí veo con más optimismo esta etapa, que es bastante buena, de la primera gestión de Molina, de la gestión de Coborno. Creo que hay cosas importantes para destacar, se ha buscado poner a Racing en una base más alta, me parece que se logró, que nos falta un éxito deportivo, ¿no? Ganar un campeonato, participar en alguna de las copas internacionales, pero bueno, hay que apostar a eso, se ha apostado a buenos técnicos, a buenos equipos, no tuvimos mucha suerte en los resultados, pero hay que seguir insistiendo porque este es el camino, me parece. Bueno, Fer, queríamos saludarte en este día previo a Navidad, seguramente cuando levantemos la copa nuevamente vamos a pensar en Racing, en todo lo que nos ha dejado los viejos, en este gran programa que venimos haciendo durante estos dos años, en el aguante que nos haces, en la confianza, agradecerte y seguramente el año que viene nos volveremos a encontrar. Totalmente, me hicieron agradecer va a seguir, vamos a seguir junto a Racing para celebrar los buenos momentos, para tratar de pasar los malos y para conservar el sentimiento que es lo importante en esta pasión que nos une a todos los racinguistas. Abrazo grande, Fer. Abrazo grande a toda la audiencia. Bien, ahí pasaba Fernando González, productor general del programa, productor periodístico, a mi derecha, Brian Eisenberg, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo andan también para Mariano? Buenas noches. Manerito, ¿no? Lo vi a Pichu. Da igual, ¿no? ¿Viste? Sí. Aparte el pelo, mirá. No sé, lo que cuando iba a los entrenamientos era amigo. Se iba en el auto de Pichu. Y yo lo voy a contar porque, viste, es muy fiel con Janero. Pero te digo que habrá ido más de un fin de semana con Iván. Con Cintia Fernández, todo eso. Sí, sí, de la época. Pero bien. Gracias por venir, Mariano. ¿Va a venir el año que viene más seguido? Siempre que ustedes me inviten, yo vengo. Y si no me invitan, me quedo igual. Vení, ¿eh? Por supuesto. La semana que viene, último programa de este 2012. Alan 576 ganó los premios de Black & Decker. Tiene que comunicarse a partir del miércoles, jueves, viernes, de 10 a 5 de la tarde, 4372-2646. Todo lo que fue el programa de hoy lo va a postear en un ratito en Facebook Brian Eisenberg, la nota Pinola, la nota A, Rodolfo Molina, gracias a todos los que mandan Twitter, pero la verdad que no llegamos a Luciana Marín como siempre en la operación técnica. Ya se viene Toba y Daca con Mariano Martín, con todo el equipo de producción, como siempre, 2 horas, lo van a poder escuchar vía internet www.estoesamerica.com. ¿Quiere brindar? Sí, claro. Hacer un brinde, me imagino. ¿Por quién? Rápido, por Racing y todo por el programa. Gracias, gracias a usted, bueno, gracias. Y a Brian por continuar estos 2 años de éxito. Bueno, muy bien. Se viene el informativo. La semana que viene nosotros nos reencontramos como siempre en el este y el oeste, el norte y el sur. Brilla la blanca y celeste en la calma de Racing Club. Me alegro que me hayan visto bien. Chau, hasta la semana que viene. Esta es LR9 Radio América. 190 kilohertz. Buenos Aires, Argentina. Presenta las noticias en Radio América. Satán y Mumpan. Radio América informa. 22:01 en Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura es de 27 grados, la humedad 67%. Estas son las noticias. La presidenta